sean aquellas que elegimos, las fecundas, las que son para encontrarnos con nosotros y con Dios. Ojalá que no elijamos aislarnos para estar solos y no darnos cuenta de tanto amor que tenemos a nuestro alrededor y en nuestro interior. Que tengamos un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.